¡Nuestra historia hecha fiesta! ¡Oye, barre rápido, ya pues! ¿Por qué? ¡Porque ya va a comenzar el holgorio, pues! ¡Oye, pásame tu platanito verde! ¿Y tú puedes servirme un poco de chicha de jora? ¡Oye, pero qué estamos celebrando! Esta fiesta patronal Santísima Cruz de los Motilones, que los celebran cada año los zarapoteños, constituye en ellos el culto al sagrado símbolo de la cristiandad de los indios motilones en los años 1780, quienes en su momento eran sometidos al orden y a la obediencia tanto por los incas y por los españoles. Tenemos en contacto al historiador Juan Carlos Reategui, quien nos dirá cuál era el espíritu de estos indios motilones. Los motilones tenían el espíritu férreo de esta tribu. Se resistían en un principio a aceptar una nueva cultura y una nueva religión. Muchas gracias, señor Juan Carlos, por sus aportes. Javier. Al fin, la Santísima Cruz de los Indios Motilones logró el triunfo. Todos se inclinaron en señal de reverencia un 16 de julio. Desde entonces, año tras año se renueva esta fiesta con la participación de los responsables de la fiesta. Recordarás, zarapoteño, que el día central de esta fiesta Santísima Cruz de los Motilones es el 16 de julio y ya desde tempranas horas de la mañana te estabas alistando y salías en tu ventana y podías observar en las calles de la ciudad todo el ambiente festivo, matizado con los sonidos de las bandas de los músicos que ya se estaban organizando para salir a las calles. Por la tarde todos esperan con ansias el tradicional banquete que se le brinda a todos los lugareños, que ya hueles esa rica chicha de jora, ese platanito verde, esos chifles, ese tacacho, ese chachito al horno. ¡Qué rico!, ¿no? Y bueno, también se espera el voto tradicional, que es nada más que el ofrecimiento de la promesa a la Santísima Cruz de una familia que va a ser responsable de celebrar la fiesta del próximo año. Y es de esta manera que se le da fin a toda la festividad. Bueno, amigos, la fiesta patronal Santísima Cruz de los Motilones en Tarapoto te espera. Esto ha sido todo en Nuestra Historia Hecha Fiesta.